Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por comunicarse conmigo, con nosotras. Mi nombre es Laura Ah, Nicoletti. Nicoletti, perdón. Mejor Tenemos que mal acá nada, el apellido en la pauta. ¿no? Bueno, como espero que estés teniendo una buena tarde. ¿Querés contarnos un poco cómo es la situación? Sí, ¿qué están viviendo quienes tienen un familiar o una persona con discapacidad en su entorno con estos ajustes que ha impulsado esta actual gestión? Y bueno, ¿cómo te afecta en lo particular? Dale, cómo no, sí, les contamos. Bueno, hoy a las 11 de la mañana hubo una actividad que, digamos, tuvo como la actividad principal en la Quinta de Olivos. A las 11 de la mañana ahí se nuclearon prestadores, centros de rehabilitación, familias, personas con discapacidad, porque hace unos días se filtró un proyecto, un borrador de un decreto que les cuento que ya cuenta con la firma de nada más y nada menos que el director ejecutivo de la ANDIS, que es la Agencia Nacional de Discapacidad, con lo cual tiene cierto avance. Y esto nos puso en una situación de alarma a todas las familias y también a todos los prestadores del sistema, porque bueno, nosotros tenemos una ley, que es la ley 24.901. Esta ley es de los años 90, 97. Es una ley a través de la cual se instituyó el sistema de prestaciones básicas, ¿sí? A las cuales puede acceder una persona con discapacidad. Esta ley, o en sintonía con esta ley, digamos, se aprobó un nomenclador, que es justamente lo que menciona son estas prestaciones básicas de atención integral para las personas con discapacidad. Y este nomenclador lo que va haciendo, digamos, es va a, bueno, no solo menciona todas esas prestaciones a las cuales una persona puede acceder, que pueden ser situaciones múltiples. Yo, en mi caso, me preguntabas cómo me afecta. Yo tengo un niño con parálisis infantil, así que se llama Camilo. Nosotros tenemos un montón de actividades en nuestra vida cotidiana. Camilo necesita servicios de apoyo a la integración escolar, acompañante terapéutica, tiene acompañante terapéutica en domicilio, acompañante terapéutica en la escuela. Además, va a un centro de terapias para el desarrollo, va a hacer pileta, hidroterapia, también hace fonoaudiología, psicopedagogía, terapia ocupacional, kinesiología. O sea, no todas las personas con discapacidad requieren de tantos apoyos como es el caso de mi hijo, pero imagínate lo que implica para una familia como la mía que algo de todo esto se caiga. Este nomenclador menciona estas prestaciones y además va actualizando los aranceles de esas prestaciones, ¿sí? Que por supuesto hoy debatíamos mucho, ¿no? Porque se acercaron muchas personas a entrevistarnos, éramos básicamente madres las que estábamos en La Plata, porque si bien la actividad central era en la Quinta de Olivos rápidamente nos convocamos en varios puntos del país y te digo, por lo menos en 10 lugares supimos que se hicieron acciones en simultáneo. En la ciudad de La Plata se hizo en la calle 6 y 50. Y bueno, lo que contábamos ahí, porque nos decían, bueno, pero ¿cómo está la situación actual? Bueno, por supuesto que el nomenclador no resuelve todo, porque necesitamos que esos aranceles que se ajusten acordes al costo de vida, ¿verdad? O sea, no, Claro. la situación de las acompañantes terapéuticas, por ejemplo, en este momento, o las cuidadoras de las empresas de cuidados domiciliarios, hay niños que requieren, hablo de niños en particular porque es la situación que a mí me atraviesa y es la que más conozco, ¿sí? Digo, hay niños que requieren de internación domiciliaria. La situación de las cuidadoras, las empresas de cuidados domiciliarios y de las acompañantes terapéuticas es crítica, porque digo, están bajo la línea de pobreza, están en una situación que por supuesto requiere de mejoras. Ahora, lo que están planteando es desregular el nomenclador, desregular el sistema. Decime vos qué desregulación trajo ampliación de derechos en Argentina. Totalmente. Totalmente. Lo que vamos a ir es hacia desde un sistema que pretende ser universal, que tiene cosas para mejorar, pero digo, de un sistema que pretende ser universal y plantear derechos para todos y todas, hacia un sistema de acceso diferencial. Y los Claro. derechos no pueden ser de acceso diferencial. Las personas son personas, independientemente del tipo de obra social que tengan y las necesidades son igualmente válidas. Y te vas a encontrar negociando con tu obra social o los prestadores se van a encontrar los prestadores, ¿no? La fonoaudióloga, la kinesióloga, la terapista, el centro de rehabilitación, el centro de día, los hogares, se van a encontrar negociando con las obras sociales, y ahí que va a pesar mucho. ¿Y qué tipo de obra social es? Si es una obra social grande, si es una obra social pequeña, si es una obra social a la que accediste a través de la pensión nacional o la pensión provincial por discapacidad. No podemos no alarmarnos, porque realmente es una situación que, en una situación crítica como la que estamos, porque la situación de la discapacidad está en una situación muy crítica en este momento, esto va a profundizar esa situación, y vamos hacia ahí, hacia una situación de peores condiciones para todos, para los prestadores, para las familias y para las personas con discapacidad, que en definitiva son a quienes les van a ser vulnerados sus derechos. Sí, se impone. Bueno, se ve. No sé, te conté. La verdad que cómo me atraviesa muchísimo. O sea, es mi vida. Estamos hablando de mi vida, de la vida diaria de Camilo, de todo lo que él necesita. Hoy estuvieron, como comentabas, realizando una manifestación, ¿no? Que se hizo, decías, a nivel nacional, en la Quinta de Olivos, bueno, acá en Gobernación de la provincia, y que tuvo también, perdón, eso, que tuvo su expresión acá en La Plata, ¿no es cierto? ¿Crees que van a ser escuchados luego de esta medida? ¿Hay acciones previstas? Entiendo que solo falta la firma del flamante jefe de gabinete, Guillermo Francos, y del propio Milei, ¿no es cierto?, para que se efectivice. Exactamente. Sí, pero hay algunas medidas. Por supuesto, las familias vamos a resistir este decreto, pero sí también hay algunas medidas que se están organizando en el Congreso. O sea, tenemos información de que el viernes se va a tratar. En principio creíamos que iba a ser hoy en la comisión de discapacidad, porque este es un punto importante también. O sea, estamos hablando de un decreto, y yo, acordate que arranqué hablando de una ley. Sí. O sea, si va a haber mejoras, por decirlo de alguna manera, si va a haber modificaciones, tenemos que ser convocados y debatir esas posibles modificaciones. O sea, tenemos un Congreso, tenemos una comisión, que es la Comisión de Discapacidad, que funciona dentro del Congreso, y en relación a lo que vos me comentás, sí, nos llega la información, por ahí ya te habrá llegado, de que el viernes se va a presentar un proyecto que ya cuenta con el acompañamiento de varios diputados. Si querés, el viernes podemos volver a pasar información más concreta, pero claro, totalmente, sí, se va a presentar un proyecto para intentar frenar este decreto, y frenar básicamente la desregulación del sistema, ¿no? Bien. Y quiero ser muy clara en esto, digo, si el sistema puede ser revisado. De hecho, nosotras también queremos ser escuchadas, hay muchas cuestiones que nos gustaría poder plantear, pero no es eso lo que se está planteando. Se está planteando un decreto, no estamos siendo convocadas ni las familias ni los prestadores a discutir posibles modificaciones a la ley actual, a la ley vigente. Así que sí, tenemos expectativas por parte de todos los actores del sistema, y que bueno, que pase algo ahí, que pase algo en el Congreso, que pase algo en diputados, que haya alguna repercusión y que se pueda debatir en la Comisión de Discapacidad, ¿no? Que es donde debiera debatirse. Sí, más totalmente, vale. Totalmente, totalmente. Bueno, te agradecemos muchísimo este contacto, y sí, te pedimos que eso, que nos mantengas al tanto, cualquier novedad, realmente nosotros como medio nos interesa un montón difundir esta información, y bueno, te mandamos un abrazo muy fuerte. Sí, el mejor de los éxitos en sus luchas. Bueno, la agradecida soy yo, la agradecida somos nosotras, que somos un colectivo de madres, de familias, y les agradecemos un montón por cubrirnos, por poner en agenda los derechos de las personas con discapacidad. Bueno, abrazo grande, Laura. Un abrazo grande para ustedes.